skynetwork.net. El tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic, classic, classic. Bienvenidos a Classic, señores, el lugar donde viven los clásicos. Y en esta ocasión, pues estamos desde el área de controles transmitiendo solos, pues ya que señor. Me acompaña este Ángel acá, Ángel Cepeda. Muchas gracias, los saluda su amigo y servidor, Car López. Y vamos a tener especiales musicales este día, señor Ángel. Por cierto, a los que nos escuchan, pues hoy fue un día de exámenes departamentales. ¿Cómo les fue? Esperemos que les haya ido bien, porque acá nosotros al parecer no tanto. Pero bueno, así están las cosas, señores. Fíjense que esta semana hubo acontecimientos, pero en otros años, por ejemplo, el natalicio de Jim Morrison, la muerte de John Lennon, entre otros más. Y precisamente voy a empezar con este especial aquí en Classic de John Lennon, John Winston, que pues era un gran artista, que nació el 9 de octubre de 1940 allá en Liverpool, y que tristemente lo mataron en Nueva York allá por el 80, el 8 de diciembre. Pues murió teniendo 40 años de edad. Y bueno, pues todo un personaje. Vamos a empezar rápidamente. Antes que nada, vamos a mandar aquí saludos aquí para Dani Girón del 90.7, muchas gracias, escúchenlo. Me mandó saludos, señora. Sí. También un saludo para Kemish Martínez, para la Oringis 10, y pues vamos a empezar con mucha música. Por cierto, ya me quitaron el fondo, ¿eh? ¿Qué pues? Vamos a ponerlo otra vez. Ahí está. Bueno, señores, vamos a empezar con esta música de John Lennon. Qué bueno. Él desde joven era muy relajante, ¿sabe usted? En la escuela era muy burro y le gustaba hacer muchas bromas a sus compañeros, por lo cual cambió de escuelas hasta que finalmente, por ahí cuando tenía unos 15 años... Sí, además, no, le compraron un baño. Sí, un baño, sí, su mamá. Y bueno, vamos a hablar de John Lennon, pero ¿qué les parece si empezamos con algo que... Era inédito allá por 1995, hasta que salió a la luz esto que te voy a presentar? Se llama ¿Dónde me la dejaron? Por aquí debe de andar. Aquí está, señor, ya encontré la rola. Vamos a escuchar esta canción inédita a cargo de John Lennon, que bueno, pues ya cuando se iba a morir, pues tenía varias grabaciones. Ya ve, con Yoko Ono, pues se inspiraba mucho el señor. Y para 1994, por ahí, se juntaron los tres Beatles restantes y agarraron estas grabaciones y sacaron dos rolas. Una de ellas se llama Real Love, y la otra canción, por aquí la tengo. Ay, caray, ¿dónde me la dejaron, señor? ¿No vio dónde me la dejaron? No. Bueno, mientras nos acordamos, les voy a dejar con esto, precisamente llamado Real Love, aquí en Classic. Que por cierto, me dejaron sin operador, el Gonzo no sé dónde quedó, me dejó aquí solo. Pero bueno, nos vamos con esto, algo inédito de John Lennon, Real Love, aquí en Classic. See you. Así es, Real Love a cargo de The Beatles. Aquí en Classic, señores, ya son las 5 con 10 minutos desde Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, señores. Desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, ¿usted escucha? Classic. Señores, fíjense que ya estamos haciendo las pruebas de transmisión en FM en el 96.7 y pues para cuando vengan aquí, que no creo que vengan porque aquí es puro estudio, ¿eh? Aquí es puro estudiar, ¿eh? Pura matemática aquí. Y buitreo, aunque ya lo bueno es que ya hay más chavos. Y fíjense que aquí en el Cusey se escucha Radio Cusey en el 96.7 de su FM en el sonido estéreo, en alta calidad, aunque no lo crean, ¿eh? Ya estamos haciendo pruebas y para el 2012 ya vamos a estar transmitiendo todos los días de 8 a 8. Y si la Secretaría de Gobernación nos da permiso, pues nos expandimos, ¿no? Y nunca vamos a poner anuncios como el del chiflido ese que ya me tiene... No lo vayas a chiflar. No, aquí pura calidad, señores. Así que continuamos con el especial de John Lennon, este gran personaje que, bueno, pues... Tuvo varias canciones famosas como Imagina, Dale Chance a la Paz, la de Woman, entre otras canciones más, señores. Y en este momento va llegando Doña Dolores. ¿Qué pues, Doña Dolores, eh? Ah, pues que haya calidad, señor. No, qué rola ni qué nada. Bueno, señores, continuar que también pues John Lennon fue condecorado por la reina. Ándele pues. Y bueno, también ha estado pues en numerosas listas, ¿no? Por ejemplo, en la BBC, Rolling Stone, Billboard, entre varias más, señores. ¿Y qué les parece si continuamos con más música de John Lennon aquí en Classic, señores? Vamos con esto llamado Just Like Starting Over aquí en Radio Cusey. Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. We'll be right back. Ustedes escuchan Classic. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseiner. Y continuamos, señores, aquí en el lugar donde viven los clásicos. Hablamos, ¿no?, acerca de John Lennon, que bueno, pues murió trágicamente. Pobre John Lennon, se nos fue al cielo. Y pues quiero mandar un gran saludo para Kemish Martínez, que nos escucha desde su casa. Sí, señor. Desde, ¿sí es tu casa, Kemish? Tal vez ahí es tu trabajo, ¿no? Desde la 64 y Revolución. Muchos saludos para él. Y me dijo que prendiera el transmisor. Lo voy a prender. Te manda saludos el profe Eduardo. Muchos saludos, señores, que nos están escuchando, especial al señor Kemish Martínez. Nos está escuchando el mejor por ahora por una señal radiofrecuencia. Oiga, dice que no tiene antena, pues así como. Póngale antena a su radio, señor. Bueno, señores, también quiero mandar un saludo para Telma, para esta Telma que le mandamos muchos saludos hasta allá, hasta Tezistán, allá en la plaza. Y bueno, señores, vamos a continuar con más de John Lennon, este señor que, bueno, pues muchas canciones en su carrera como solista, pero también con el grupo de los Beatles. Recordar que fue con lo que empezó, ¿no? Primeramente eran los Quarrymen, ¿sí o no, señor? ¿Sí o no, Agustín? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, sí, diga que sí. El maníaco que también le puede hacer ese tipo de preguntas chafas. Ah, bueno, bueno. Y fíjense que vamos a escuchar algo de este grupo, de los Beatles. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción que suena muy a John Lennon? Y me refiero a esta canción llamada... ¿Cuál le gustaría, señor Agustín? Ah, ni nos oye. Vamos a poner esto llamado Losing the Sky with Diamonds, composición de John Lennon. Y bueno, continuamos en Classic. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Rocking horse people eat marshmallow pies. everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope La canción se llama Losing the Sky with Diamonds. Y vamos a irnos con otra más. Esto llamado Come Together, a cargo de The Beatles, que fueron canciones en las que John Lennon cantaba. Y es con lo que continuamos. ¿Sí o no, Agustín? ¿Sí o no? Sí, no, está bien, échele fuego. Vamos a poner esto. Esto es Classic. Estamos de regreso aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos, con tu amigo y servidor Car. Señor Martín, ¿cómo estás? ¿Si traes radio? ¿Celular o algo? Para que nos escuches. Va a estar prendido el transmisor un ratito nomás. Vemos que están muy emocionados aquí en el CUSEI. Ya me ha llegado mucha gente a pedir autógrafo. Espérense allá afuera, por favor. Ahorita pueden ir con el chinito de allá adentro. ¿Sí o no, señor? Corriendo a sus fans, señor. ¿Eh? A sus fans, los está corriendo. No, pues fans también son de usted, señor. No, es mi programa. Yo vengo aquí de acople, oiga. Entonces, ustedes quédense aquí ahorita. Yo soy el colocutor. Ah, el colocutor. Ándele. Órale. Dice Kemish que me mande saludos doña Dolores y entonces ya lo pueden apagar. Ándele pues, le mandamos un besito donde quiera. Que se lo ponga donde quiera. Sí, mijo. La ponte es tuya. ¿Cómo estás, viejita? ¿Qué cuentas? Ay, pues nada. ¿Cómo ha estado? Pues, ay, medio mala. Pero ya es normal. Oiga, ¿sí es cierto que le pegó tuberculosis? No. ¿Quién dijo eso? Ah, no, fue el maestro. Ah, maestro, no sé. Emanuel Saldívar. Ay, Dios. ¿Sí lo conoce? ¿Que es usted su abuela? Tiene nombre de actor, de novela, de las que me gustan. Oiga, ¿todavía sigue viendo las novelas? ¿Cómo no, hijo? Sí. ¿Qué opina de no vio usted novelas de La Gaviota? La Gaviota. De la esposa de Peña Nieto. La Gaviota. No, hijo, no. Usted pura Talía. Sí. Estaba bonita la novela de... Ay, sí, bien bonita. Yo me entretenía las horas tejiendo y viendo la novela. Oiga, doña Dolores, ¿usted conoció a este John Lennon? Ah, ¿cómo no? Yo lo vi en vivo. Ah, no me echen mentiras. Oh, claro, hijo, qué caro. A ver, cuénteme, ¿fue allá a Estados Unidos o qué? Sí, fui de bracera, hijo. Ah, a ver, ¿y qué tal? ¿Cómo era en vivo? Pues, bien padre, porque las chavas empezábamos a gritar, ¡ay! ¡Ay! Mientras nos encuerábamos y aventábamos calzones a los Beatles, ¿cómo ves? Ah, doña Dolores, ¿a poco hacían eso? Oiga, ¿usted estuvo en el mítico concierto? Yo andaba de groupie. Ah, ¿era groupie usted? ¿Y a quién conoció así en persona? A Ringo. ¿A cuál gringo? A Ringo. Ringo Starr, señora. Sí, ese de la estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo la trataba? Ah, pues bien bonito. ¿Y si se entendían? Pues no, porque él hablaba inglés. Y yo español, entonces pues nomás duramos un día. Ah, ¿fueron novios? Sí. ¿Y qué tal? Sí. No, pues ya me regresé, se me acabó mi contrato. Oiga, ¿a usted le gustan las canciones así baladas y todo eso? A ver, sorpréndeme. A ver, ahí le va esto. Esto va dedicado para... ¡Para mí! ¡Ay, qué bonito! Ustedes escuchan Classic. Seguimos aquí en Classic, aquí con Doña Dolores de invitada y también con Asael Magaña. Asael, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí saludando a todos los colegas. Le manda, Doña Dolores le manda saludo este Iván Valdés desde la Escuela Enrique Díaz de León. ¡Ay, ay, Doña Dolores! Viejita, no me le mueva. Pues bájale ahí. A ver, Doña Dolores, que le manda saludos a este Iván desde la Escuela Díaz de León. Ah, pues le mandamos un saludo. ¿Que quiere un besito? No. ¿Por qué ya, no? Ya, porque ya se lo di a Kemi. Ah. Nomás es uno por día. Bueno, estábamos haciendo pruebas en FM. Aclaro, solamente en el área de Cusey. Pero ya pagamos el transmisor, así que ya no le calen. Pobre Martina de estar ahí buscando, ¿verdad? Bueno, porque, Doña porque, Dolores... Oiga, señor, ¿por qué no les avisó con tiempo para que prendieran su... No, es que todavía no están programadas las pruebas. Ya después haremos pruebas, ¿te parece? Ah, me late. Oye, Agustín, ¿qué cosas, no? Esta semana nacieron y murieron grandes personajes, ¿verdad? Sí, bastantitos. Estuvo cargada la semana. A ver, por ejemplo, tú me decías que además de Jim Morrison y John Lennon, ¿quién? ¿Little Richard o quién me habías dicho? Estaba Little Richard. ¿El que nació? ¿Es que empezamos con Little Richard ahorita? ¿De una vez? Pues como veas. ¿Qué te parece si hablamos de las últimas cosas de John Lennon, lanzamos rola de John Lennon y después con muy bien, Little Richard? Muy bien, sí, porque bueno, quedan... Oye, ¿tú sabías que pues John Lennon tenía dos hijos, no? Uno se llama Julian y el otro se llama... No recuerdo. Sean, ¿ah? John, ¿ah? Bueno, Julian es hijo de su matrimonio con esta, una chica que se llamaba Linda, me parece. Virginia. ¿Eh? Virginia. Virginia. Sí. Y bueno. Virginia Powell. Y bueno, esta Virginia Powell anduvo con John Lennon en por ahí del 64. Pero John Lennon se enfadó de ella. Y lo peor es que se enfadó de su hijo, ¿eh? Y Paul McCartney era el que andaba ahí atendiéndolo. De hecho, la canción de Hey Jude es dedicada para Julian Lennon. Julian Lennon ya tiene como 50 años de edad, ya está ruco. Pero ¿sabes qué, Agustín? Tal vez John Lennon se portó así de mal con su hijo porque el papá de John Lennon nunca interactuó con esta persona. ¿Cómo no? Le pidió dinero ya después de que se hizo famoso. Sí, interactuó con él. Sí, sí, sí. Una vez, después se sabe cuántos años de que no se veía el hijo, el papá de John Lennon y John Lennon, pues ya se vieron, ¿verdad? Y John Lennon tenía la barba muy larga en aquel entonces, por ahí del 68. Por ahí de la matanza, ¿verdad? De Tlatelolco. Recordar aquí en Classic, recordamos de todo. ¿Y qué crees que le dio de regalo el papá de John Lennon por el reencuentro? ¿Qué? ¿Qué le dio? Le dio un rastrillo, señor. Y una pasta para afeitar, ¿no? Pues John Lennon, pues, se enojó feo, ¿eh? Sí, como la moda de aquel entonces, andar todos barbuditos. No, se enojó y le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, a volar. ¿Así que le voy a regalar entonces al Spike? Un rastrillo y... No, entonces me voy a enojar también con Asael, ya. Sí, True sí. Power hipster de aquel... No, pero ahí no eran hipsters todavía. No eran hipsters, eran pero... hippiosos. Bueno, pero hipster ya tiene mucho tiempo. Bueno, pero en ese entonces ellos eran hippies, no eran hipsters. Hippies. Un saludo a todas las chavas hippies. Y hipster también. Que están en examen de geometría euclidiana. Una materia horrible, una materia bastante horrible y... Oiga, señor, está muy chida esa materia, a mí me gustó. No, a mí no. Pero, ¿para qué la vas a usar? Yo la llevé con Elena Nesterova, señor. Ah, bueno. Ah, Nesterova, llévala con Tonantzin para que veas lo que es bueno. Oigan, por cierto, ¿sabían que Tonantzin... Con Tonantzin. Era como la Virgen de Guadalupe, pero de los indígenas aztecas. Sí, sí, sí, señor. Luego hablaremos en Classic. Nuestra amada señorita, señora. En Classic hablaremos de eso. Nuestra algún día amada. Al fin, ya cambiaron al cardenal, señor, no se preocupe. Ah, está bien. ¿Verdad? El cavernal, el cavernal. No, cuidado, No, o sea, él no es Juan Sata, es Juan Sandoval. Juan Mira Sandoval. Cómo le anda diciendo. ¿Satambal? Sí, algo por ahí, empieza con Sata. Pero señores, ¿qué les parece si seguimos con John Lennon? Con una última canción para después ir con más música. Los voy a dejar con esto llamado Imagine. la canción, digamos, más emblemática. Sí, sí, sí, sí, pues es la canción bandera de, digamos, de la punta de lanza de John Lennon. ¿Bandera? No, no, no bandera de banda, sino bandera de la canción estandarte, vamos a dejarlo así, porque órale, icónica, órale. Precisamente, así como dice Ángel. Sí, por cierto, antes de irnos con la canción, un saludo para mis primos Víctor y los demás. Ay, desde Culiacán, bonito. Que andan aquí en Guadalajara, ahorita vamos a ir a recogerlos. Mira qué bonito es la familia. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Vámonos con esto, señores, aquí en Classic. La canción se llama Imagina. El artista es John Lennon. Network.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. La buena. Ah, caray, que está buena, señor. La silla, señor. Ah. ¿La silla le gustó la silla? Sí, señor? Sí, está bien. Está cómoda. Para las hemorroides está bien sabroso. Señores, continuamos con ustedes aquí en este programa, en este proyecto de rock clásico que pasó, llamado Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y pues, a ver, aquí tengo los niveles. Ahí están bien, ahí están bien. Hablábamos de John Lennon, que pues nació en octubre, el 9 de octubre, no se vaya a saber. Y bueno, pues que tristemente lo mataron el 8, ¿verdad? De diciembre. No, llegó a la Navidad de 1980. No, fíjate que yo tengo ahí la última entrevista que le hicieron en la revista Rolling Stone. Y bueno, yo como que notaba que actuaba ya de otro modo en esos últimos días, John Lennon, como que más tranquilo. De hecho, hay muchas creencias de que la gente predice su muerte. No predice, sino que presiente, sí, presiente su muerte, porque días antes algunos otros artistas también habían actuado de forma un poco extraña, sus comportamientos normales, y pasan los días y pum, resulta que mueren. Como que la gente ya se la solía. O como dicen por aquí, ya la sentían adentro. No, pues qué caray, ¿no? Por cierto, quiero mandar un saludo para Edgar Dueñas, que se está echando su sándwich. A sándwich. Ya se acabó, eso era en Sudáfrica. Ahora que se haga unos lunches o algo. Haz lunches. Haz tortas cubanas. No, señor. Y bueno, y así es, John Lennon como que ya se la llevaba más calmado. Ahí vivía en Nueva York, andaba en la calle, en el parque este, en el Central Park. Y qué caray, ¿no? Que la persona que lo mató dice que hizo, que lo mató porque quería tener su último autógrafo, ¿verdad? Porque era su fans. Así que estaba tonto, ¿eh? También lo mismo que pasó con Selena, man. Ómese. Lo mismo que pasó con... ¿Quién más? Selena. ¿Nunca viste la película de Selena también? Que fue, también supuestamente fue muerterizada por una de sus fans también. Por la que tiene buen... Es su manager, ¿eh? ¿Sí? Es su manager. Ah, la que la mató. Sí, sí. Quien había actuado la película. No. J-Lo. Un saludo a todas las López. Y bueno, señores, ¿qué te parece si hablamos de Little Richard? Pues ya, usted con sus sándwiches y sus J-Lo. Pues no, Iván, es el que anda ahí mandando saludos. También un saludo para el Kemis. Muy bien. Ah, dice, esperemos que pase esto con Justin Bieber, dicen por acá. Sí. No dudes que va a pasar. A ver, ¿qué dice por acá? Lo inmortalizan, que no lo hagan. Lo van a inmortalizar. Como Valentín Elizalde, lo van a inmortalizar. No. Mejor hablemos de cosas buenas y hablemos de Little Richard, este rock and rollero que tuvo problemas al inicio de su carrera porque, primeramente, era homosexual, era de tez oscura. Lo que quiero decir es que en aquellos entonces, en Estados Unidos, pues la... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra, señor? Apestado. No, de leproso. Racial. El racismo estaba muy fuerte allá en Estados Unidos. Entonces, pues, el pobre Little Richard sí le sufrió, pero ya cuando empezaron a escuchar su música, pues, el respeto le llegó de volada. Pues sí. ¿Qué nos traes de Little Richard? Pues bueno, en aquel entonces, si recordamos un poquito también, era la época de Ray Charles también. La época de The Great Balls of Fire, de el güerito este, ¿cómo se llama? Lionel. Jerry Lewis también. Jerry Lewis. Era la época de grandes bandas en aquel entonces, en los años 50. Todavía el rock no se gestaba como tal, pero ya se veían grandes cambios. Desde el blues, del rhythm and blues y del jazz, ya se estaban viendo. Uno de ellos era Little Richard, que como lo acaba de mencionar ahorita Don Güero, pues era negro. Era gay, o sea, era músico aparte, entonces era como de los apestados, como de los de Fuchi de aquel entonces. ¿Por qué? Porque tenía todo lo que no debería de tener una persona, es una persona de mundo, una persona pública. No, muy mal, señor, muy mal. Sí, era la mentalidad de aquel entonces. Entonces, a los 13 años, pues su padre lo echa por sus escarceos homosexuales de aquel entonces. ¿Cómo que lo echó, señor? Sí. Lo aventó hacia la calle. Sí, exactamente. Una patada por el trasero. Sin sus cosas, vámonos. Y bueno, ya después, pues sale de su casa ya sin presiones ni nada, pues se va a cantar a bares, a tugurios por ahí para empezar a ganarse un dinerito para poder vivir, porque pues lo echan y se queda sin nada. Total de que llega hasta 1951 ganando un concurso local y es invitado por una compañía discográfica de la RCA, con la que grabaría 8 de sus sencillos, los que no terminarían de cuajar todavía precisamente. En 1952, lleno de acontecimientos para Little Richard, ya que conoce a Sugar Ford Sam. ¡Órale, órale! Actuando en sus números de Vaudeville. Que bueno, hasta 1953 también decidió formar su propio grupo. Y pues, ¿qué más se podría decir de este artista? En los años 60 también tuvo gran participación. Tuvo una carrera musical muy repentina, pero ya por 1957, durante una gira en el centro de Australia, renunció a su vida en el rock and roll. Él tiene una frase que se quedó guardada en los anales históricos del rock and roll, debido a una frase que mencionó al final de su carrera, debido a que mencionó que el rock and roll era malvado porque haces tomar drogas y las drogas se convierten en un homosexual. Era lo que había comentado. Ah, caray, caray. Entonces, esto fue obviamente pues una polémica, debido a que también renunció a su propia homosexualidad. Digamos que ya empezaba a batear del lado derecho. No, señor, ¿qué pasa? Y que bueno, al final de cuentas, pues todos piensan que fue víctima de la presión social en aquel entonces. No le va a pasar como a Michael Jackson, que hasta se hizo güero. Hasta se hizo güero. Bueno, güero ahí a le echó un cloro, ¿no? ¿Qué le pasó? Pero bueno, oye, ¿qué te parece si nos vamos con una canción? Vámonos con dos canciones. ¿Te parece si nos sentamos el...? No, una. Una, fíjate nada más. Vamos con esto de Little Richard, llamado Good Molly, Miss Molly. Ahí teníamos al señor Little Richard con la canción Good Molly, Miss Molly, que como bien decía este Agustín, se tradujo al español y el título pues al parecer no tenía nada que ver. Pues el que era la plaga, pues eso qué tiene que ver o qué. Pues es, tal vez esta Molly, la Miss Molly era la plaga. Era la plaga, la Miss Molly. También se volvió a hacer famosilla la canción, se potencializó varios años después con Creedence también, que sacó un cover de... Hay que recordar también. Es muy buena canción también la de Creedence. También sacó la... vamos a poner Lucille, señor, al ratito. Ándele. Pues ya vamos a terminar de hablar de Little Richard de sus últimos años, para que escuchemos Lucille, ya que, bueno, ya llegando a los años 80s, decidieron venir a realizar lo que Dios los tenía destinado a hacer. de que tenía todavía licencia en suministro, porque era, pues, eran de esas personas todavía católicas, debido a que fueron fuertemente influenciados por los ritmos de gospel y rhythm and blues, que en aquel entonces, pues, era la ley, como quien dice, de aquel entonces, de los negros. Ya ves, tienen el ritmo por dentro. Ellos inventaron la música. Inventaron la música los negros. Ah, señor. Pues. ¿O no? Hay que investigar, señor. Pero sí, el blues es el inicio y de ahí parte todo. Se autodenominaban a sí mismo el rey predicador del rock and roll, rhythm and blues y el soul. ¿Cómo ve? Bueno. ¿Cómo ve el autotítulo? Pues está bien, ¿no? ¿Ya qué podemos hacer? Bueno, la primera canción en público fue Long Tall Sally, también otra muy buena. Ya no lo vamos a poner porque nos está comiendo el tiempo y todavía nos quedan dos efemérides más. Y bueno, ya lo que mencionábamos al final, esa frase de que el rock and roll es malvado, te hace consumir drogas y te vuelve homosexual. Entonces, pues bueno, en fin, ¿qué se puede decir de ese tipo de comentarios, señor? Es como lo que comentaba don Palitroche en la mañana, de que el rock and roll aumentaba los índices de accidentes. Yo no le veo lo extraño a eso, ¿eh? Ahorita que tenemos a don Ángel aquí en cabina. ¿Qué hizo ahora? En la mañana, el programa de la mañana, se mencionaba una noticia en la cual se decía que venir escuchando rock and rock mientras manejabas aumentaba tus posibilidades de tener un accidente. Pues más, no creo, señor. Yo sí creo, señor, pero es normal, pues es una música muy energética. Muy es buena, una, señor. Es una música que transmite es mucho que sentimiento. Te desconecta y te manda a un lugar precisamente, mejor. Precisamente, precisamente. Géneros también mencionaba como el reggae y el jazz. Por su composición melódica y sinfónica también te distraían. Por estar escuchando y estar deglutiendo acústicamente todo por eso. Algo hay músicas que pegan tanto. Sí, precisamente. Y chafas, porque las escuchas y como ni siquiera le prestas atención. Exacto, exacto. Entonces tú vas manejando y no te distrae. Pero al final de cuentas, yo no le veo lo extraño a que con el rock aumenten los índices de accidentes. Pues se me hace normal. Además de que el 80-70% que era, 76% eran chicas. El 31% eran niñas. Bueno, nos toca de más de todos modos. Pero bueno, vamos a terminar la sección de Little Richard, que nace un 5 de diciembre de 1932. Y bueno, don Güero, pues ponga esta canción que también se ha cobereado muchas veces. Se ha cobereado un grupo de acá de Guadalajara, los Gibson Boys sacaron. Gibson un Boys, sí, sí, sí. Que vamos a traer la Chiva después para que nos hable un poco de la historia del rock tapatío, que ya los tuvimos en Palitroche hace como 3 meses y nos dieron una muy buena cátedra, pero el tiempo nos comió. Vamos a ver si próximamente que traigamos a la Chiva o a Enio también, de Basura Fresca, un grupo de blues muy muy bueno, se los recomendamos aquí en Classic. Pero bueno, vamos ya con esta rola para terminar con Little Richard, que nos quedan dos artistas más. Entonces la canción se llama Lucille, o conocida como Lucila, acá en Guanatos. Vámonos con esto, señores, aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Yeah! body think? I ask my feet to bottom, but all they just were tight. Lucy, regresamos a Classic, señores. Ya son las 6:01 y escuchábamos a Little Richard con Lucila. ¡Lo sé! Que por ahí tuvimos la participación de un trompetista que nos acompaña aquí en la cabina. Ah, sí, como no, yo lo vi que corrió. Ya corrió, ¿verdad? Ya corrió, señor. Y bueno, pues vamos a seguir con más. Hoy es día de exámenes departamentales acá en CUSEI. Hoy y mañana hay exámenes muy importantes de cálculo, de mecánica, de física. Y bueno, pues, suerte para todos, ¿no? Para todos nosotros, porque yo no sé cómo vaya a ir. Y bueno, Agustín, ¿qué hongo? ¿Cuál de los dos, oiga? No, pues usted. Oh. ¿El otro está en el PSP? Sí, está jugando. Ahí anda jugando. ¿Qué anda jugando? FIFA. ¿FIFA? FIFA 2. ¿FIFA Fighters? FIFA Fighters, ese mero. Bueno, señor, ¿qué más tenemos en Classic? Pues le parece si empezamos con el señor Douglas Morrison. Ándele, a ver qué me tiene de él. James Douglas, alias Jim Morrison Clark, nacido en Melbourne, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1943, también conocido como el Rey Lagarto. Un gran, gran cantante, mi tío el Morrison. Ah, bueno, caray, ¿es su tío? A ver, cuénteme la historia. Sí, pues es mi tío, no sé qué más tuvo, pero es mi tío. Que bueno, nace en Melbourne, Florida, el 8 de diciembre de 1943, como lo acabamos de decir, con sus padres Clara Clark y George Stephen Morrison, todos hermanos, Anne y Andy Morrison. Su padre era un guacho gabacho, almirante del primer navío nuclear. Y bueno, debía estarse trasladando por varias ciudades, por todos Estados Unidos cuando era niño, por obviamente, pues por la carrera militar de su padre, vivir en bases militares, pues bueno, los... 14 años de edad ya había tenido 7 casas, señor, imagínese. Ese tipo de vida, pues... A todas M, señor. Sí, pues vivió sin... vivió sin apego a lugares ni personas. Nomás andaba con esta Pamela, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que se dice aquí, pues, es que en aquel entonces, a los 14 años, haber tenido 7 casas, pues, híjole, te hace cambiar tu personalidad en el sentido de que no te apegas a nada ni a nadie, porque... A los 6 meses ya te cambiaste de casa y otra vez y dejas amigos y todo. Entonces fue mucha influencia para Morrison el estarse moviendo de casas, cosa que también lo también plasmaba. Eso lo enriqueció culturalmente. Sí, sí, en cuanto a la poesía, pues también se... Es un gran poeta de aquel entonces, American Prayer. ¿Se acuerda del último disco? Muy bueno, señor. Que venían puros poemas que habían quedado guardados, ¿eh? Sí, hay uno muy interesante, el de Ghost Song. Muy buena rola. Que está hablando sobre... ¿cómo se dice? Recitando un poema. Recitando un poema. Es más, la ponemos si quieres. Con bases rítmicas. ¿Quiere que la ponga? Pues va. Va, va, échele. Para que sepan que Jim Morrison no solamente hacía rock and roll, sino que también... pues le entraba esto de la poesía. Y que no fue como lo pintaron en la película. Yo me estoy basando en eso. No, señor. No te creas. No, fíjate que en eso, en la película que hicieron, lo pintan bien loco, fíjate. Sí, muy loco. Estaba loco, pero tenía su corazoncito y... su corazoncito. No lo plasma, eso no lo plasman en la película para nada. Sacan otras cosas, ¿verdad? Sí, él escribía sus canciones, también componía, entonces eso no... Lo pone como el rey lagarto irreverente, el que llegaba y destruía y el que sacaba al pequeño Jimmy en los conciertos y ese tipo de cosas. No, cuidado con ese Jimmy. Sí, entonces, pues bueno, vámonos con esta rolita, ya tiene lista, señor. Ghost Song, señor, canción del fantasmita. Del último álbum que salió de... Ya era como inédito, ¿no? Póstumo, sí, pues fue un álbum póstumo con poemas que nunca habían salido. Y bueno, pues vámonos escuchándolo. Esto es... Classic. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. Vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly, cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding, Y como decíamos, la canción del fantasma. Aquí en Classic, señores. Puro mellito. ¿Qué mellito? Oye, por cierto, dicen que hay fantasmas, ¿verdad? Por acá. Hay algo, fíjate, que yo vi en la toma que hicieron de Naranjito Blues. Tomaron un video, ¿verdad? Tomé tres videos. Ah, desde aquí, uno que subieron al Facebook. Ajá. ¿Cuál de los dos? ¿El blanco y negro? El blanco y negro, el que está en blanco y negro. Ajá. Como al segundo 22 hay algo que sube y baja por ahí. ¿Ah, sí? Y no sé qué es. Señores, abusados, vamos a subir el video a YouTube para que tenga 1,000,000 de visitas y Naranjito Blue se moche con... O sea, con regalías. Regalías. A comprar micrófonos y cables. Sí. Mejor que nos regalen una guitarra. No, ¿y nosotros para qué queremos una guitarra, señor? Ah, sí, cierto. Ah, yo decía para mí. Ah, no, pues es que ya... Bien, ídelo, joven. Un saludo para los de Naranjito Blues que estuvieron algunos días acá en Radio Cusey. También a los de Trocker, muchos saludos para ellos. Muy buenas bandas. Buenas bandas, sí, que próximamente vamos a tener a la Chiva. La Chiva del basura fresca. Hace una voz bien curiosa la Chiva. Muy bien, señor, muy bien. Y bueno, hablábamos de Jim Morrison. ¿Qué pasó? No me grite, joven. Ah, ¿verdad? Hablábamos de Jim Morrison, que pues su papá fue marino muy importante. Sí. Me parece que fue coronel o teniente, o sea, un puesto así muy alto. Y pues Jim Morrison también tuvo hermanos, ¿no? Tenía una hermana, me parece. Ann. Su hermana Ann y Andy. Ah, ¿y qué onda con ellos? Era su papá era almirante. Pero, ¿qué onda con sus hermanos? Pues imagínate, ni apego ni nada, andarse brincando de un lado para otro. Pero no entraron a la música, ¿eh? Ni nada de eso. No, pues fueron. Trabajaban en J-Bill y Flextronics. Además de eso, pues Morrison se fue a los 19 años de su casa, entonces. Ah, órale. Ni al caso con haber hecho así una buena química con su familia. Estudió en la Universidad Estatal de Florida. Después se fue a la UCLA. Los Ángeles, California, formando parte de la misma generación de un cineasta que filmó la película de Apocalipsis Now, ¿se acuerda? ¿Cómo no, señor? Francis Ford. Mira, Coppola. En esa película iban a poner otra rola, la de Nights in White Satin de los Doobie Brothers, que es una canción épica, que el tipo que la compuso tenía nuestro calibre, sí. Bueno, mi calibre. Sí, ya estoy más traqueteado, me dijo viejo. No hay problema. No se preocupe. Nice in White Satin. Sí, pues fueron de la misma generación, Francis Ford Coppola. Oye, él tiene una hija que se llama Sofía. Sí. Que sí, también hace Coppola. Buenas, muy guapa la chava también. Ah, sí, ahorita me meto. Y bueno, años más tarde, utilizaría la canción de The End. This is the end. My little friend, the end. Bueno, esa canción también sale en Apocalipsis Now. Cosas curiosas de la vida, ¿no? Sí, esa es una película muy buena. Nos habla la cabalgata de las Valquirias allá contra el Vietcong. ¿Y sabes qué? Si quieres ponemos la rola. ¿A The End? ¿Te parece o está muy triste? This is the end, una canción. Pues una de los. Esa canción la usaban mucho en el Whiskey a Go Go. Un bar en el cual consiguieron un pequeño contrato. Y bueno, una de las canciones que pegaron mucho fue esa, precisamente la de The End. Órale. No, pero ¿sabes qué? Nos piden algo movido de los Doors. ¿Qué te parece si nos vamos con esta canción que es extraída, ni más ni menos que de su primer disco? La canción se llama Break On Through. Del álbum, del primer álbum, ¿no? Llamado The Doors. The Doors, sí, cierto, del 67. Sí, del 67. Primer álbum de los Doors, excelente. Y vámonos con esto, aquí en Classic. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Y siguiendo con el ritmo, nos vamos con esto llamado Touch Me. Ellos son The Doors, aquí en Classic. Ustedes escuchan Classic. Seguimos aquí en Classic. Ah, ¿verdad? Seguimos en Classic, señores, a través de Radio Cusey. Y que ahorita, según me dicen, que se movió el audífono solo. Bueno, he de comentarles que aquí en Radio Cusey, además de buenos programas, pues habitan, dicen por ahí, que otros seres, ¿verdad? ¿Usted qué opina? Son las buenas vibras traídas por las hermosas composiciones melódicas que estamos transmitiendo nosotros actualmente. Fue John Lennon, señor, que nos mandan saludos desde el más allá. Ah, muy bien, pues qué honor. Qué honor. Sauna de Morrison. ¿Ya ve que era mi tío el señor Lagarto? Ah, órale. Un saludo para ti. Vino a saludar el Douglas. Órale, Morrison. Genial, ¿eh? Y bueno, señores, continuamos con ustedes. Escuchábamos esta rola llamada Touch Me, que como ya fue la, como de... la crema. Sí. Touch Me. Oiga, esa crema ya no existe, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Son los infomerciales de muy, muy altas horas de la madrugada sale Touch Me. Oye, hablaba de la canción esta que es del álbum Crystal Chip, ¿no? La de Touch Me. que ya fue de las últimas producciones de The Doors. Sí. Y que, por cierto, en el video de esta canción, que están como en vivo, ¿no? Uh-huh. Sale el guitarrista de The Doors con el ojo bien morado. Sí. No sé si te has fijado. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasaría? Pues se ha de haber agarrado ahí en la entrada. Digo, era bastante común. Fue de las primeras bandas, yo creo, que empezaron a tener problemitas ese aquí. Ese guitarrista se veía bien tranquilo, ¿eh? Pues sí. Pero igual, ya con un buen pasón. Se convierten, señor. ¿A usted no se convierte cuando está borracho? No, señor, para nada. Ah, bueno. Yo ni me emborracho. Oh, no sé lo que es el alcohol. No. Yo puro yacuzzi. Pero cuando está dormido, no sabe. Sí, ándele. Oiga, señor, ¿y qué más hay de The Doors? Bueno, más bien de Jim Morrison. Sí, de Morrison, pues, en el 67, ya como los Doors, fíjate, regresando otra vez al tema, con el sencillo de Like My Fire, el cual los catapultó al estrellato, en el cual, no sé si recuerde que en el show de televisión no querían que dijera la frase completa y que... Ah, claro. Que omitiera parte. En el famoso show de Ed Sullivan, donde se presentaron muchas estrellas en aquel entonces. Era como siempre en domingo, pero con, no sé, mejor de aquel entonces. Sí. Y el que conducía el programa, pues, dicen que no era muy bueno, no, pero que era excepcional para atraer a los artistas que llevaba. Ahí fue también, The Rolling Stones, Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, Elvis Presley, Morrison también estuvo, estuvo también Jerry Lewis, también estuvo ahí con Ed Sullivan, hubo varios que llegaron a ese show. No anduvo César Costa. No, hasta cree que lo van a llevar para Javier allá. Solís. No, tampoco. Y bueno, señores, vamos con más información. ¿Qué más, señor? ¿Qué más? ¿Qué pasó cuando dijo, nena, podemos llegar más alto? Pues imagínese, casi se arrancaba los pocos cabellos que tenía de la cabeza, ya casi cortaban la transmisión. Pero bueno, en aquel entonces, pues tenían un código de ética más estricto. Ajá. Y obviamente, pues la censura debido a... Es un fraude, dicen por acá. ¿Cómo? ¿Un fraude de qué? Pues no sé, acá el señor Last. ¿A qué se refiere, don Last? A ver, Last, ¿a qué te refieres? No, ya no quiso contestar. ¿Ahí está Last? Ah, profe Partida Ibarra, ¿cómo está? ¿Cómo está, jóvenes? ¿Cómo le ha ido? Viene al buen rock, viene a escuchar. Oiga, señor Partida, ¿usted conoció al Rey Lagarto? No, más bien a escuchar su música. ¿No? Tiene lo suyo, José también. Y más cuando estás borracho. Y bueno, vamos a dar borracho y triste, forever alone, ya José. Bueno. Vamos a escuchar también ahorita en un ratito más uno de los últimos sencillos que lograron sacar los Doors. ¿Cuál sería, señor? Bueno, si sí está LA Tenemos Woman. Todavía rato para poner más, Hay ratito, bueno. Unas tres canciones de The Doors. Vamos a seguirle. El 3 de julio de 1971, pues fue cuando la vida de Jim Morrison terminó supuestamente en una bañera, en un piso de... En el barrio de Marais, no sé cómo se diga, en París, Francia. Miren nomás. Fue después de haber grabado el álbum de LA Woman en el 71, cuando se va a París. Muy bueno, señor. Sí, sí. Que este álbum ya tenía una calidad de audio excelente. Sí. Muy sí, diferente sí. A la del primer álbum, que se escuchaba medio feo, medio sucio. Pero ya el último. La calidad interpretativa de los Doors nunca. No, yo digo sobre la grabación. Bueno, a lo mejor las técnicas que utilizaron de grabación. Sí cambiaron, pero la calidad interpretativa, pues sí, nunca se vio mermada. Inclusive después de la muerte de Morrison, salieron dos discos con los Doors, que fue... Uno de ellos fue donde salió la canción del fantasma, ¿verdad? No, ese fue... ¿Otro? Fue el Other Voices. Ah, Other Voices. Y el Full Circle, que también salió sin Morrison ya. Pero pues ya, tiene éxito. Fíjate que hay rolitas buenas, ¿eh? Hay una que se llama No Me Moleste Mosquito. No Me Moleste Mosquito. Ya sin la voz de Morrison. Y un track antes de ese, está una que se llama The Piano Beard, algo así. Órale. que está buenísima, pero buenísima esa rola. Ah, pues habrá que ponerla, ¿no? Pues no, lo malo es que no sé si esté por ahí. La No, luego la traemos en clase. Sí, la de Piano Beat. De esas canciones que nadie conoce, pero que tienen una calidad tremenda y un potencial que nunca se explotaron. Pues bueno, ya Morrison ya estaba muerto. Y la banda decidió seguir dos álbums y se acabó, sacaron el póstumo, que fue el tercero después de la muerte de Morrison. Pero pues realmente ya no era lo mismo que tener en vivo al Rey Lagarto y ver sus exuberantes presentaciones, la energía que desplegaba en aquel entonces, la calidad, sí, el pequeño Jimmy también, que supuestamente todo eso, sí. Una vez lo sacó por ahí en un concierto, hace como 2 semanas recordábamos ese incidente, 3 semanas. Recordábamos que fue ahí en Miami. Miami, en el Dome, ¿no? Algo así. Y que lo meten al bote. Sí, y comentamos también que la situación... Oye, pero si ahorita hicieran eso también, ¿no? Podrían... Pero mira, ahorita se han hecho cosas peores y no ha pasado nada, o sea... Ah, bueno, por lo menos a mí no me ha tocado. Como que la gente se ha insensibilizado, se ha acostumbrado a ver cochinadas ya y... Sí, pues existe el reggaetón, señor, existe... Existe Justin Bieber, pues ya, ¿qué? Señor, este programa es de cosas bellas. ¿Qué más obscenidad se puede tener? ¿Qué pues? ¿Te parece si nos vamos con el tema más importante de Doors? O el, digamos, wow. Esta canción se llama Enciende Su Fuego. Su Fueguito. Con Ray Manzarek. Excelente teclado, ¿no? Cómo no, el teclado más poderoso del oeste. Solo en Classic. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Ustedes escuchan Classic. Esta es Radio Cusé, desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseinetwork.net. El colaborador del día en Classic. Ay caray. Oiga, señor, muchos fantasmas, ¿no? Por acá. Sí, pues es lo que estábamos viendo ahorita. Si quieren pueden checarlo ustedes en el Facebook de la radio, facebook.com/. O en mi Face de Carlos Alberto. No, o en el Face de la radio. Señor, cámbiese de micrófono, ¿no? No sirve su cable. Hoy no más. Bueno, señores, mientras el señor Agustín arregla su cable, seguimos con más de The Doors. Bueno, más que nada hablar de Jim Morrison, ¿ya quedó? Ándale, ahí está. Échele, ya ahí estamos. Ahí está, señor. Oye, pueden checar este video de Naranjito Blues, es a blanco y negro. El título del video es Naranjito Blues en Radio Cusey desde el área de controles. Uh-huh. Ahí ustedes van a ver al minuto... Segundo 22. Al minuto 22. ¿Verdad? Segundo, señor. Segundo 22, perdón. Ese mero. Al segundo 22 ustedes van a ver algo que sube. Y luego vuelve a bajar. Es que como las leyes, todo lo que sube tiene que bajar. Exacto, ¿no? Viendo, decía Newton. Pero la verdad, sí es algo paranormal. Ya nos vamos a ser famosos, señor, por las cosas paranormales. ¿Cómo no? A Carlos Trejo. Vamos a traer a Jaime Maussan. Sí, ya se metió ese güey también en lo de los fantasmas. Pues ya le entró a todo, señor. O podemos traer al de Extranormal, oye. Le entró a las arracheras también. A las arracheras de otro mundo, cómo no. Podemos hablarle a este... Octavio Elizondo. Ándale, Octavio, el Terion. Buen dijo amigo, que... El Terion dijo que lo iba a traer. No, pues va a venir y va a decir, puedo ver muchas cosas. No. No nos diga nada, ya, vámonos a ver. Mira, vamos a hacer una santificación. Tráete las velas. Hay muchos buitres por aquí observándolo. No, imagínense buitres de los 60. Nos va a purificar a todos. No. Imagínense las chavitas que aquí están. ¿Van a vivir contentas sin tanto buitre, señor? Sí, señor. Oiga, ¿qué le parece si vamos con más de Jim Morrison? Muy bien, pues hablar sobre una cita que me gustaría dar a conocer ahorita. El final finaloso de Jim Morrison, cuando su... Bueno, también tenemos que dar un aviso, señor. Dígame. Todos los que nos estén escuchando, para la Casa Hogar Guadalajara, hace este 13 de diciembre, se pueden traer juguetes o despensas de 9 de la mañana a 12 p.m. Está ubicado ahí en Calzada Olímpica, número 709, aquí enfrentito de la alberca olímpica. Que aquí en José tenemos pelotas, cómo no, y las vamos a regalar a la Casa Hogar Guadalajara hace todos los Cusey, ya dije, Radio Cusey, y lo vamos a donar para todos los chavitos para esta Navidad, que tengan algo con qué jugar, que tengan pelotas, cómo no, pelotas, pero Bueno, señores, ¿qué te parece si vamos con más música? Porque ya se nos viene el tiempo encima, ¿eh? Se nos viene, pues, L.A. Woman, ¿le parece? ¿O cuál va a poner? L.A. Woman y... Antes de eso, quédense pensando en una cita que dijo Ray Manzarek, en lo que encuentra. A ver. En la que dijo, cuando muere Jim Morrison, dijo: si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte creando un certificado de muerte ridículo y pagándole a un doctor francés, ponerse un saco de $150 dentro de un ataúd y desaparecer en alguna parte del planeta, en África, quién sabe, ese tipo es Jim Morrison. Él sí sería capaz de llevar todo eso a buen puerto. ¿Cómo ve lo que dijo su compa Manzarek? Excelente frase, señor. Ya ni me acordaba. Sí. Y que el médico que de la morgue francesa había descrito a Morrison como una persona de 50 años, midiendo 1.90. Ah, caray. Lo cual nos hace ver que ni al caso con las descripciones. Tenía 27. Exactamente, y medía 1.78, algo así. Ah, estaba de nuestra estatura. Estaba, sí, 1.78. Dicen que Jim Morrison siguió vivo, ¿verdad? Se crearon muchas leyendas. Allí en París, obviamente, pues se crearon leyendas de que lo seguían viendo. Inclusive una de las bandas que trajimos aquí, The Phantoms Divine Comedy. Ándele. El cual tiene una voz, un tono muy parecido al de Jim Morrison. Pero nos dimos cuenta que... No, obviamente que no es. No porque es ya él. Escuchamos otro disco y... El primer disco que salió después, canta muy distinto, tiene una voz un poco más grave. Pero ayudó también en parte a crear muchas leyendas de Morrison, de que lo seguían viendo y de que no se murió y de que lo vieron por allá y lo vieron por acá. Pero pues es normal, es como cuando murió Elvis Presley también, que lo seguían viendo y hasta la fecha. Pues, hasta de Pedro Infante, señor. Exactamente. Que allá anda pidiendo limosna. ¿Usted cree? ¿Cómo ve? No. Pa sus traguitos. Amorcito corazón. Muy bien. Bueno, señores, los dejamos con más música. Esto se llama L.A. Woman. Ellos son The Doors. El último disco que salió. El último disco aquí en Classic. El lugar donde vivimos. Vamos a escuchar esa moto que va a Los Ángeles. Hoy. Una moto de 1971. Da miedo, ¿verdad? Imagínate, se va la luz y ese sonido. Se nos ha ido la luz aquí varias veces. ¡Ay, Dios! Ahí está. Vámonos con esto aquí en Classic.

Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Kusei Network Radio, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Esto es Classic. Seguimos rockeando con ustedes aquí en Classic, ni más ni menos que el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, ya despedimos a Jim Morrison, este extraordinario frontman de The Doors. No, era el Backdoor Man. Backdoor Man. Y bueno, señores, nos quedan ya 10 minutos y vamos a hablar ahora de otro grande de la música. Un extraordinario guitarrista, me refiero a Frank Zappa. Frank Zappa, de Frank Vincent Zappa. Nacido el 4 de diciembre de 19... Digo, perdón. Nacido el 21 de diciembre, que ya va a ser su natalicio próximamente, en unos días. Vamos a festejarlo. Y murió el 4, Fizz, a 15 días. Nació el 21 de diciembre y murió el 4 de diciembre. ¿De qué año? Del 40 nació y ajá, del 93 murió. Ah, qué triste, ¿no? Que se haya muerto este gran guitarrista. Sí, compositor, guitarrista, productor. Era todólogo ese, director de cine. Era político también. Sí. Era, tocaba jazz, ¿no? Blues, rock. Es que tenía de todo, fíjate. Frank Zappa tenía un repertorio musical bastante amplio. Hay un álbum que se lo recomiendo bastante. Hot Rats. Excelente. Ahora solo nos falta 79 álbums. No, fueron... Ese fueron, es un álbum que yo le recomiendo. Pero fueron más de 80 álbumes los que grabó. No, ese Frank Zappa fueron, sí que sabe de dónde sacaba 80, tanta música. Los remixes del, fíjate que en ese entonces, ahorita es fácil sacar 80 álbumes por que el remix, que la versión acústica, que la versión no sé qué, que versión que, en el baño, que versión con Pitbull y que la ya salen más, ¿no? Pero en aquel entonces, sí, pues versión todos Doña sacan, Dolores, todos sacan versión con Pitbull ahorita. Pero en aquel entonces sí debían de ser unas versiones distintas, no era cualquier cosa sacar una canción. Y bueno, pues vamos empezando ya porque ya nos quedan menos de 10 minutos, ya ni vamos a alcanzar bien. Pero bueno, tuvo trabajos como director, como compositor, como guitarrista, productor. Y bueno, tocaba, brincaba de géneros, entre el rock, el jazz, el blues, la electrónica también. En aquel entonces todavía se utilizaban... El melotrón, el órgano Hammond, ¿se acuerda de ese álbum? Ah, qué bonito, señor. El poderosísimo órgano, usado también por los Doors. Muchas de las bandas de rock, inclusive en el rock progresivo, el órgano Hammond fue fue súper importante. Sí, señor. Sí, en el rock progresivo fue... Oye, y el otro teclado, el que estaba enorme, por ejemplo, el tecladista de Emerson, Lagan Palmer... Kate Emerson traía un teclado que parecía como una maquinota llena, parecía de estas máquinas telefónicas llena de cables. Parecía uno de los de catedral, de los órganos así grandes de catedral. No, hasta daba miedo las fotos. Sí, ¡ay! sí. Pero muy buenos instrumentos entonces. Tantos sonidos maravillosos que sacaban. Sí, bueno, Frank Zappa fue llevado al Salón de la Fama del Rock and Roll 1995 y recibió un Grammy a toda una carrera en 1997. Que bueno, al final de cuentas estos premios pues son si realmente te gusta lo que haces, son nada, la satisfacción propia es lo que vale. Fue también un crítico políticamente correcto respecto a la religión, un defensor de la libertad de expresión y la abolición de la censura, señor, también, ¿cómo no? Ándele. Él tuvo un profundo interés en la música clásica moderna. A él le gustaba, fíjese, ahorita ya no está César, ¿verdad? No, ya se fue César. Ya se fue. A él le encantaba la música avant-garde. Término francés, así como para decir vanguardia, lo que está Andele. De moda, lo que está, lo nuevo. Lo hipster, pues sí, lo hipster ahorita sería. Pero bueno, él leyó una... Muy bien, sí. Leyó una publicación de la revista Look, se llamaba The Complete Works of Edgar Varèse. Parece, no sé, es un apellido francés, Libarés, volumen 1, en el cual salió con un disco en octubre de 1950, el cual pues hablaba sobre este compositor de percusiones, el cual tenía una extraña mezcla de tambores y otros extraños sonidos, pero Frank Zappa lo marcó bastante, ese tipo de música, ese tipo de artistas. Señor, ponga el otro fondo, no lo ha estrenado. ¿Cuál, señor? El de Led Zeppelin. Ya sé el último bloque, señor. Bueno, pues ya lo dejamos. Por aquí me dicen, haciendo un paréntesis, es una información de última hora. Guns N' Roses, Chili Peppers y Beastie Boys son nuevos integrantes. Eso salió en Palitroche, oiga. Ah, pero pues los que no escucharon Palitroche volvieron a salir en clasico, ¿no? Guns N' Roses, Chili Peppers y Beastie Boys en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Próximamente. ¿A quién dejaron fuera? ¿A quién dejaron fuera? A ver, nos van a dar el dato. A ver, pues véngase, señor, porque no se oye. Donde usted le lo requiera. Échale, señor, que nos queda poco tiempo. Y dejaron fuera, señor, a The Cure y a Joan Jett and the a los Blackhearts. Ah, pues ya mero, no se preocupe. Joan Jett, pues es que I love rock and roll nada más. Es la mejor guitarrista mujer. Pues sí, pero... Bueno, señores, va a estar amañado esa cosa del Hall of Fame del rock and roll. Sí, señor. Lo importante es que escuchen Classic y que escuchen a Frank Zappa con esta canción llamada Dancing Fool, o sea, un clásico tonto bailarín. Dele. Aquí en Classic. Y regresen para el final, porque el final va a estar un gran rolonón de Frank Zappa. Esto es Classic. I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course, now right along with them, I got no natural rhythm. But I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. Dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He hasn't been while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. I'm a dancing fool. Dancing fool. The beat goes on and I'm so low. Goes on and I'm so low. Yowza, yowza, yowza. I got it all together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. Amarillo something. That's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink, while I dance the night away. I'm a dancing fool. Y bueno, pues este es parte del trabajo de Frank Zappa. La canción se llama Dancing Fool. Por aquí me piden saludos para Ana Andalón, a la cual le mandamos muchos, muchos, pero muchos saludos. Y también a su carnal. Y también a su carnal, ¿por sí, qué no? Sí, que ya, bueno, mucha suerte, señores, todo el staff de Otro Tipo de Salsa. Nos dio un montón de gusto haber trabajado con ustedes. Las puertas siguen abiertas para cualquier cosa, ya saben, aquí vamos a estar, no nos podemos mover. Traigan aceite para la puerta, porque hacen mucho ruido. Traigan su escaletita y aceite. Y bueno, señor Agustín, fue un placer estar aquí con usted. Perfectísimo. Y claro, con todo mi público clásico. Con sus 437 radioescuchas, señor. Ahí la llevamos ya, ahí la llevamos. Y bueno. O no, mi Andalón, sus 562 radioescuchas. Nos vamos a despedir con Muffin Man. De Muffin Man. Si usted le gusta el rock viejito, pero el rock estilo como War Pigs, como Iron Man, es una combinación. Yo lo llamaría una combinación entre War Pigs y Iron Man de Black Sabbath. Nos despedimos con esto. Yo soy Carl López. Gracias a todos. Gracias a Agustín Dos, a Ángel, al señor Cepeda. Y claro, el señor Martin. ¡Martin! Sale, hasta luego. Was a man, but he only was a puffin. No cries is heard in the night as a result of him stuffing. Patrick, Adrian, Tommy, Terry, Peter, Ed, good night. Stand up.